Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro amigo y compañero Nacho Álvarez. ¿Y quién les habla? Luis Angió. Hoy no está en el estudio Los Matadores de Villa Crespo y está mucho más cerca de nuestras amigas y amigos oyentes de San Bernardo, porque estoy en San Clemente del Tuyú y aquí ya puedo ver el cielo que se está poniendo ya oscuro. Hay algunas todavía imágenes del reflejo del sol, por supuesto, ya cayendo del otro lado de donde tengo yo la vista, que es del lado del mar. Hoy es un día horrible, ayer también. Mejoró un poco a la tarde, así que ya ahora tenemos el cielo despejado y vamos seguramente mañana a tener ya un lindo día, por lo menos de sol. Y nosotros vamos a tener un programa hoy donde vamos a hablar con un amigo, con un compañero incluso también de La Retaguardia, el doctor Alfredo Grande. Pero con él vamos a hablar por otro tema, que ya se lo voy a contar cuando lo presente. ¿Sí? Y vamos también a charlar algunas, algunos temitas. Podemos hablar del fútbol de hoy, del partido de hoy, del Mundial, el inicio del Mundial del pasado domingo allí en Qatar. Ese país tan extraño para jugar al fútbol, un poco loco. También tenemos, lamentablemente, dos personas que han fallecido en estos días, Eve de Bonafini, que falleció el sábado, y domingo, no recuerdo ahora bien la fecha. Y ayer que falleció Pablo Milanés, ese cantor cubano tan excepcional con su música y con su voz, y por supuesto, entonces, un poquito en homenaje, en recuerdo a Pablo, vamos a escuchar algunos temitas de él. Y también vamos a comentar algunas cuestiones que están pasando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que vienen denunciando los vecinos. Vamos a ver qué nos depara nuevamente este gobierno de Rodríguez Larreta. Y vamos a ir, si te parece, Nacho, no hay mucho más para hablar como introducción, solo ir a la pauta, a los auspicios, ponemos un par de separadores y volvemos ya para ver si conectamos la entrevista con Alfredo Grande. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Así entonces vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy, esperando en un minutito que Alfredo Grande se nos incorpore al programa aquí en el Meet, que nosotros hacemos el programa generalmente por este medio, cada uno en su lugar. Y así charlamos con él sobre lo que tiene pensado realizar este próximo fin de semana. Vamos a ver de qué se trata, porque no es algo que sea específicamente producto de su actividad profesional como psiquiatra, como psicólogo, ¿no? Alfredo lo tenemos aquí en la retaguardia todos los lunes, después del programa que hacemos con mi compañera Cristina Varela, Oíd Mortales. Él a las 9 ya hace su otro programa, que es Sueños Posibles, y nos contará, como dije, esta historia, y ver lo que se ve aquí. Yo estaba viviendo un poco también la televisión, lo que hablan ahora de lo que fue el partido de la selección de hoy. Lo quiero tocar un poco más tarde, pero ahora ya sí creo que nos está escuchando y viendo nuestro amigo Alfredo Grande. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Cómo estás? Luis te saluda. Y estaba comentando a nuestros oyentes que hoy vamos a charlar, pero sobre algo que no es tu profesión específicamente, pero que también es, me parece, tu hobby, ¿no? Porque lo venís haciendo ya de hace tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Ante todo, no es una forma ni un formulismo, te agradezco mucho el llamado. Además, me alegra mucho comprobar que la operación técnica la hace Nacho Álvarez, que es una garantía. Un amigo, Nacho. Un amigo. Mira, en realidad lo que decís me da pie para algo que yo he dicho muchas veces, pero bueno. Yo fui diagnosticado hace algunas décadas como que padecía fenómenos de múltiple personalidad, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que en realidad la personalidad es una multiplicidad, y que realmente depende de cómo te manejes el marco cultural, cosa que yo hablo mucho de cultura represora. En la cultura represora, esa multiplicidad es generalmente abortada. Uno tiene que ser una cosa y no puede ser otra. Uh-huh. Un lugar para cada cosa en su lugar. Yo cuando empecé a estudiar medicina hacía teatro, y en una decisión que a esta altura me parece que no fue buena, dejé el teatro para seguir estudiando medicina, recibirme, trabajar, ya mi primer hijo estaba en camino. Bueno, el hombre propone y el diablo dispone. Pero no veo incompatibilidad. Inclusive hoy un paciente me pregunta, ¿y un paciente puede ir a verte? Y yo dije, mirá, en general van y la mayoría se cura más rápido. Por lo menos es la experiencia que yo he tenido, y es cierto, yo empecé, si mal no recuerdo, en el 2004, con un unipersonal que se llamó Cultura por Mano Propia. Ahí me dirigió Betty Reiter. Después seguí, bueno, finalmente hice 5 más, finalmente con la dirección de Sebastián Rafa, que es el que me dirige ahora. Y los unipersonales son, en realidad lo llamo monólogo implicado, a partir de una sugerencia de Vicente Citolema. Nunca lo llamé stand-up, porque es una palabra que está asociada a un género que yo creo que es más, no sé si frívolo, bueno, no sé. Yo me meto con cosas, vos me conocés, Luis, y sabes que yo soy serio, pero no solemne, ¿no? O sea, en realidad, por ahí no soy serio tampoco, pero solemne seguro que no soy, uh-huh. Ni con los pacientes, ni con los colegas, ni con los amigos, ni de ningún lado. Veo que cada vez se entienden menos mis chistes, lo cual me preocupa. El otro día hice un chiste en un colectivo de psicoanalistas y no lo entendió nadie, ¿no? Bueno, son tiempos de mucho mal humor también, ¿no? Y los chistes ya no son lo que eran. Pero en general trato de cultivar es eso. Y la palabra hobby, vos sabés que yo la uso mucho, ¿no? Porque antes el hobby era algo muy valorado. Sí, claro. Muy valorado, ¿no? La filatelia. Mi padre, por ejemplo, me torturaba con el mecano. No sé si vos lo usaste el mecano, sí, ¿no? Sí. Los tornillitos, ahí era una cosa torturante. Y él era loco por el mecano, los trenes eléctricos. Mirá, me das material para algo impersonal. Yo tenía un tren eléctrico Lionel. Había que buscarlo en Estados Unidos, había una bueno, todo, el aeromodelismo, ¿te acordás? Las estampillas, era algo muy importante. Y en el hobby uno hacía lo que le gustaba, y en el trabajo hacía lo que le daba de comer. Estaba muy clara la disociación. Uh-huh. Ahora, bueno, los hobbies prácticamente han desaparecido, y lo que, la jornada laboral prácticamente absorbe todo. Claro. El dueño de Twitter que les pide de 9 a 9, ¿no? Así, 24 horas de trabajo, que es, bueno, el nuevo, la esclavitud postmoderna, ¿no? Pero que se dan muchos espacios también, no solamente. Claro, yo te iba a decir justamente eso, el hobby era una actividad cuando las 8 horas eran para descansar, las 8 claro. horas para trabajar y las 8 horas de distracción, ¿no? Exactamente. Y el hobby ocupaba esas 8 horas. Estudio, qué sé yo, estaban todo eso. Pero el hobby, curiosamente, era algo que se hacía muy en serio. Muy en serio, muy en serio. Era como el juego de los chicos, ¿no? Y hobby, algunos de ellos muy caros, ¿eh? Yo conozco amigos que era coleccionista de autitos en miniatura y te digo que tenía una habitación llena, era una habitación solo para autito. Muy loco, pero bueno. Bueno, pero sí, loco, pero no psicótico. Yo siempre hago la diferencia, ¿no? Claro. La locura es una línea de fuga a esto que llaman normalidad. Siempre recuerdo una frase del filósofo León Rossignol, ¿no? Que escribió que el normal es una persona enferma de realidad, ¿no? Frase Ajá. que valdría la pena desmenuzar bastante, ¿no? Pero sí, es una locura, pero una locura linda, digamos, ¿no? Sí, aparte que no jode a nadie. Exactamente, exactamente. A veces sí, ¿no? Había algunos familiares que se ponían nerviosos porque uno bueno. estaba muy metido en su hobby. Y, y bueno, sí, lo que pasa es que con el tiempo la palabra hobby ha sido un disvalor, una cosa menor, como viste. Se dicen las artesanías de los originarios, el arte es el que viene de Europa, ¿no? Así sí. como otras cosas que se desvalorizan. Y si fuera un hobby, para mí, los unipersonales, los monólogos, sí, lo acepto plenamente, aclarando que eso no le quita seriedad, le quita solemnidad, eso es cierto, ¿no? Claro. Claro, depende de mi estado de ánimo, ¿no? Pero y bueno. hablando de estos unipersonales, uno de los motivos por los cuales, o el motivo que estamos hablando, es porque presentás uno nuevo, un monólogo sí. implicado, que es Contraindicaciones. Sí, el título completo es RP, que es en la receta, ¿viste? Te ponen RP, que es la abreviatura de Recipere, Alfredo Grande, Contraindicaciones. Porque perdona, porque nunca lo supe, ¿qué es RP? Recipere, que significa receta. Receta, Recetele. Recetele. El apócope RP barra. Tra. Sí, muy bien. Bueno, ¿y acá qué nos recetas? Bueno, le receto 80 minutos de humor implicado. Va a ser bastante más autorreferencial que otros unipersonales, quizá producto de la edad también. Y además producto también de lo que pasa con el público, ¿no? Si bien hay un texto que tengo que escribir, nunca lo que yo hago tiene que ver con el texto, ¿viste? En un momento se aparta. En realidad en el teatro, por lo menos en esta modalidad, es importante cómo empieza y cómo termina. En el medio puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. Que es un poco lo del ajedrez, ¿viste? Vos analizás las aperturas y los cierres. En el medio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno, lo que sea, lo que venga, lo que invente, ¿no? Así que bueno, hoy estuve en la sala con el director, una sala chica, pero linda, bien puesta. Yo digo que esto va a ser un trailer, porque son dos funciones, el 2 y el 3 de diciembre, y en la sala El Espión, de Sarandí 766, uh-huh. a dos cuadras de Entre Ríos e Independencia. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre es una sorpresa, ¿no? Es decir, tengo ganas de hacerlo. Estamos muy a fin de año, lo cual prueba de que me costó mucho armarlo, decidirlo, ponerlo en funcionamiento. Bueno, para quien no, el año ha sido difícil. Sí. Se suman otras actividades, o sea que yo, a pesar de tener una excelente jubilación, porque cobro la mínima, tengo que seguir atendiendo pacientes y eso me lleva mucho tiempo. Mucho tiempo mental, ¿no? Además de mucho tiempo. Y sí, seguro. Además, bueno, otras cosas que compartimos también se van haciendo, se van sumando, y a veces este hobby, porque también uno pensé que la radio es un hobby, ¿no? Yo tampoco soy un profesional de la radio, ¿viste? Uh-huh. Creo que somos vos y yo, Irene, Cristina, no sé, estamos hace más de 10, 12 años, no sé, en la retaguardia. Pero yo sí, aquí en la retaguardia 12 años ya. Bueno, por eso. Yo no diría que soy un profesional de la radio, ni de los medios, ni nada por el estilo. Tengo un programa de radio, como soy redactor de la agencia Noticias de Trapo, y no me puedo decir que soy periodista, ¿viste? Bueno, pero escribís. Pero hablando de eso, de la radio, porque tu unipersonal lo presentás, además de contraindicaciones, con un aforismo implicado que también es la presentación de la columna que vos haces en el programa que compartimos con otros compañeros en Radio La Colectiva, que es el programa de tramas, ¿no? Periodismo en Movimiento, y que dice: todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Sí. Bueno, ¿qué Roma? La que conducía a Roma se... Ah, bueno, vos te acordás lo que decía, no me acuerdo, que Cicerón creo que decía: Cartago dolenda es, no hay que destruir Cartago. Cartago, uh-huh. Roma son metáforas de cierto Seguro. De poder. Ahora, vos sabés que ya está cambiado. En la última entrega de los flyers cambié el aforismo. Fue una sugerencia de Irene Antinori, puse otro que es menos duro que ese, y que es la diferencia entre poco y nada es mucho. Es uno de mis más antiguos aforismos, y que creo que es cierto, ¿no? En definitiva sigue siendo muy... tiene un contenido de verdad, a mí me parece importante, ¿no? Claro. No significa que haya que conformarse con poco ni nada por el estilo, pero que entre la nada, o sea, no hacer nada y hacer poco, la diferencia es mucho, ¿no? Y a eso apostamos, ¿no? Además va a ser el debut de mi caballo Bronco, que es un caballo que tengo desde la más tierna infancia. Ah, mirá. Ahí está, en el afiche está el Bronco. Uh-huh. Es un caballo de metal que anda, camina, y que era, vos te acordarás, la vieja Gati Chávez, ¿no? Sí, señor. Tiendas. No sé si lo compraron Gati Chávez o Jaros, pero uno de esos, ¿no? Ahora es una pieza de colección. Bueno, pero está bueno. Está bueno, sí. Así que bueno, te agradezco mucho. Desde ya, vos, Nacho, a lo mejor tiene alguna tarea especial también. Pero a vos y a Cristina, desde ya están invitados. Seguro. Como para el 2 como para el 3. No solamente por prensa, sino como amigos. Así que bueno, te mandan. Sábado 2. Sábado 2. 21 horas, sábado, viernes 2, 21 horas, gracias Nacho, y sábado 3, 22 horas. Ahí en, se reserva por alternativa teatral la entrada, no se compra, pero se reserva. Y sí, con la sala es chica. Y es en Sarandí 766, Sarandí Independencia. Teatro El Espión. Bueno, Alfredo, antes de irte, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Porque más que nada también es personal. escribiste una nota al respecto. Si tenés ganas de decirlo, comentarlo, sí, sí, y hablarlo, porque sé que vos trabajaste mucho y tuviste una relación muy importante con Eve de Bonafini. Así es. Si querés comentar incluso la nota que vos escribiste al fallecimiento de Eve, que se llama La penúltima muerte de Eve, que está en tramas.ar, ¿no? ¿Querés decir algo al respecto? Mira, sí, además te lo agradezco, porque Eve, para los que tuvimos momentos, bueno, yo tengo un aforismo para todo. En el caso de Eve, el que puse es la idealización mata la idea, ¿no? Que es algo para mí importante. Sí, lo puedo fundamentar en la obra de Freud, pero no me interesa. Yo creo que hay una Eve idealizada, como hay tantas cosas idealizadas, que matan al ideal. Y Eve fue un ideal de lucha, de coraje, de enfrentamiento. Terminó cristalizada por intereses absolutamente partidarios. Yo me fui de la Universidad Popular Madre de Plaza Mayo, realmente después que se fue Vicente Citolema. Así que bueno, ahí, por supuesto, corté la relación no solamente con Eve, con Porota, con Juanita, con muchas madres. Yo tenía una relación muy entrañable con ellas, muy entrañable. Tenían mucho sentido de humor las madres, mucho sentido de humor. Sorprendió. Yo una vez algo que no escribí en la nota, porque se me pasó, yo una vez le pregunté a Eve, escúchame Eve, vos si tuvieras enfrente al militar que torturó y secuestró a tus hijos, ¿lo odiarías? Me dijo que no, cosa que me sorprendió mucho. Pero me sirvió para escribir un artículo que está en internet y que fue en el marco del suplemento ese, que sí lo menciono en el artículo de página 12, que se llama Odio, no existo, y que para mí es un trabajo importante simplemente porque no coloco al odio como un disvalor, ¿no? Sí, y eso que vos decís, ¿no? Lo de Eve que llevó a la ruptura contigo, con Citolema, con otra gente que laburó muchísimo en la universidad, pesó mucho el hecho este de haberse ella volcado tanto partidariamente. Cosa es que es interesante lo que me preguntás, pero en realidad no, fue muy anterior. Muy anterior. Yo creo que el pasaje fue, había una Eve que decía que todos eran mis hijos. Incluso te acordás que en las muestras fotográficas no figuraba el nombre, no había nombres. Uh-huh. Eran todos mis hijos. Y de pronto en un artículo en una revista, que no me acuerdo cuál, decía mi hijo Sergio Llobrero. Sí. Hubo un viraje, hubo una pequeña conmoción interior, y creo que el tema tuvo que ver realmente con la tremenda influencia que tuvo Sergio Joglender, creciente, hasta que logró, bueno, desplazarlo a Citolema, nada menos, y después, bueno, enfrentarse directamente con muchos de nosotros y nosotras, y muchos compañeros de la izquierda terminaron yéndose por goteo, porque los echaron por goteo. En ese momento, que fue el momento, no digo del cisma, pero sí de una diáspora muy importante, yo me fui junto con 30, 35 más, se quedaron, ¿no? Y bueno, eso ya a esta altura está más que saldado, ¿no? Pero realmente fue la entrada al kirchnerismo fue posterior. A lo mejor fue posterior para mí, guarda, yo por ahí ya había charlas, no tuve idea. Pero... No. Cronológicamente, como tiempo cronológico, lo del kirchnerismo vino después. Fue anterior. No, lo del kirchnerismo vino después. Claro, fue anterior lo de ustedes. Sí, muy anterior. Sí. Sí. A mí, honestamente, lo que ya venía viendo de Eve muchas veces, aunque también la reconocí siempre como una gran luchadora, y había que estar cuando estuvieron, no ella, sino todas las madres, ¿no? Después, con sus diferencias, cada una anduvo por su lado. Que a mí me pegó mucho y muy mal fue cuando lo trató muy mal y lo agredió a Osvaldo Báez. A mí, bueno, eso me marcó también muchísimo más. Exactamente, no solamente eso, es decir, la librería Osvaldo Báez, le sacaron a Osvaldo Báez y le pusieron, no sé, el Che, no sé qué diablos. Sí. Una polémica muy cruel, muy absurda, lo acusó de gorilita, ni siquiera de gorila. De mal. De muy mal, muy mal. Ahí yo creo que ya empezó a funcionar el aparato, digamos, del Frente para la Victoria y demás, ¿no? Pero fue muy, muy duro eso, fue muy duro. Sí, yo le... Así era Eve. Eve, cuando tenía enfrente un enemigo duro, fue durísima. Pero después, bueno, por ejemplo, yo siempre digo, entendimos más al Che. Somos duros con el compañero y tiernos con el enemigo. Entonces, claro, el tema era que Osvaldo nunca fue enemigo, no, enemigo de nadie. No. Ella solo se había enemistado, y como era Eve que hablaba y decía lo que ella pensaba sin filtro, solo porque en una nota Osvaldo Bayer había dicho que no había democracia mientras hubiera chicos con hambre. Por supuesto. Que no es ninguna mentira, es una realidad, no, son hechos objetivos. Si hablamos de democracia, lo que significa dentro de este sistema capitalista, lo que quieren que haya, bueno, que haya ahí, democracia. Ese es el punto que vos estás diciendo. Eve pasó de ser la referente de una organización política, porque ella, no me acuerdo ahora en qué año, 98, más o menos 97, bueno, dejaron de ser un organismo de derechos humanos. Sí. Autodefinieron como una organización política. Todavía no se hablaba de la identidad autopercibida. Sí. Pero organización política de izquierda. Eso claro. Era lo que hizo ella y todas las madres de esa línea, fue abandonar el campo de las izquierdas, directamente. Sí, sí. Es más, se enojó más con compañeros de izquierda que la habían acompañado cuando eran las madres y 20 gatos locos más. Y gatas sí, locas. Sí. O sea, fue realmente una cuestión muy dura y que se jugó en lo que es la lucha de clases, en la cual transita siempre el peronismo a pesar de negar la lucha de clases, lo cual no hace más que hacerla mucho más sangrienta, ¿no? Entonces sí, ahí sí hubo una cosa, bueno, yo nunca más fui a la Universidad de las Madres, lo que escribí lo escribí realmente porque es exactamente claro. Lo que siento, ¿no? Ahora, claro. Cuando vos ves la idealización, bueno. Claro, yo en ese momento hablé con Osvaldo porque le dije que yo estaba dispuesto a trabajar para que se hiciera algo de repudiando eso, ¿no? Y Osvaldo me dijo, mire, yo no voy a entrar en ninguna polémica con Eve, no quiero entrar, hagan ustedes lo que quieran hacer. Y yo no tengo, le autorizo, pero yo no me quiero meter. Y a partir de eso yo armé un correo electrónico pidiendo que quien quisiera le acercara la solidaridad a Osvaldo por eso. Y hubo cientos de mensajes que me llegaron a mí, al correo que mandé yo, y yo se lo transmití a Osvaldo. Pero él nunca abrió la boca, nunca. Si encuentran algún texto de algún comentario que haya dicho Osvaldo respecto a toda esa situación y lo que dijo Eve en la plaza un jueves, y bueno, nada, yo no lo encontré nunca. Y él nunca lo quiso decir, ni hacer entrevistas respecto al tema, ¿no? Bueno, vos sabés que ya que traes esto, en algún momento un periodista, que creo que se llama La Suya, ¿puede ser? Puede ser. Luis Gasulla. Nos llamó a mí en el 2004, 2005, para hacernos una nota por el tema madres, y por supuesto que nos sentamos. Yo ni siquiera sabía quién era Luis Gasulla, ¿no? Claro. No, tanto Vicente estuvo absolutamente convencido que no había que hablar. Por respeto a Eve y por respeto a sí mismo también, ¿viste? Sí, sí, sí. Y yo no estaba tan convencido, de hecho escribí esa nota, pero creo que es un tema porque mira, la cultura represora se maneja con tabúes, de eso no se habla. Entonces, ¿viste? A mí me parece que preconizar algunas cosas para la afuera y para la adentro mantenerlas, por lo menos es doble moral. Y no vamos a ninguna parte. Yo creo que se habla de todo, se habla bien, se habla con respeto, pero se habla. Sí, yo opino lo mismo, pero en el caso este, como no era yo el que hablaba, sino no, el que tenía que hablar era, por ejemplo, Osvaldo. No, pero Osvaldo no podía bajar. Osvaldo ha sido, es para nosotros un héroe de alguna manera, ¿viste? Porque la obra que ha hecho Osvaldo es impresionante, ¿viste? Totalmente. Impresionante. Y bueno, si bien el monumento a Roca sigue ahí, alguna vez haremos un monumento a Osvaldo en un lugar mejor todavía, pero... Así es. Que una persona pueda enfrentarse en el campo, ni siquiera de la izquierda, sino de la ética, de la decencia, con Osvaldo Bayer, algo dice, ¿viste? Algo dice. Entonces, sí, bueno. yo creo que es eso, ¿no? Osvaldo, lo que te puede diferenciar o no de él, hay algo que no se lo puede dejar de reconocer, que es la ética. La palabra, la ética, un tipo que nunca se corrió. Una solidez como historiador, como investigador. Sí, sí, sí. Sí. Por favor. Así es. Bueno, Alfredo, vamos por lo último, entonces es. El viernes primero. No, viernes 2. Viernes 2, yo tengo los días cambiados. Viernes 2, 21 horas, y viernes 3, y sábado 3, 22 horas. En alternativateatral.com.ar se reservan entradas. Teatro El Espion. En Sarandí 766. Exactamente. Sarandí. Bueno. Muchas gracias, Luis. No, salud, por Alberto. Nada. Nos seguimos viendo. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Bueno, Nachito, nos vamos con un temita de Pablo Milanés por ahora. Veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, no tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos. sin poder conocer eso que llaman amor. Para vivir, para bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y bueno, escuchaban uno de los temas de Pablo Milanés, que falleció en el día de ayer en Madrid, España, a los 79 años. Bueno, Pablo Milanés lo conocen, lo conocemos todos, cuando empezó a cantar. Ya incluso él en el 64, pocos años de la revolución, se había incorporado al cuarteto Los Bucaneros, trabajó también como solista cantando. En el año 65 había publicado Mis 22 años, donde ahí se iniciaba la nueva trova cubana, donde había, ya varios también intérpretes que estaban en esa onda luego de la revolución. Tenemos que justamente fue defensor de la revolución cubana, ¿no? Pero también tuvo posiciones críticas públicas a algunos errores que a su juicio se habían cometido allí en la conducción, ¿no? Se recuerda que en el 2010 se le preguntó por una huelga de hambre de Guillermo Fariña, que había estado haciendo una huelga de hambre, y él dijo: hay que condenar desde el punto de vista humano, esas cosas no se hacen. Las ideas se discuten y se combaten, no se encarcelan. Donde también él, en esa misma entrevista, él pedía un cambio y trataba de resolver los problemas de Cuba, decía que había que cambiarlos, pero con algunos arreglos. Y también fue uno de los que últimamente, dentro del mundo de la música cubana, más criticó al régimen cubano y fundamentalmente a la represión contra los disidentes. Pero bueno, desde el punto de vista artístico hizo más de 40 álbumes como solista, también trabajos con el grupo de experimentación sonora del GESI, y trabajos en álbumes colectivos. Bueno, cantó con muchos otros artistas, ¿no? Con Silvio Rodríguez fundamentalmente también. Y bueno, se nos va un gran artista, un gran cantante, un gran compositor, y vamos a tratar de escucharlo por lo menos a partir de ahora, no, ya no en sus recitales, pero por lo menos en lo que dejó en su música. Y quería comentar, justamente de la ciudad de Buenos Aires, cambiando de tema, hace bastante, incluso antes de la pandemia, creo que fue, yo había comentado en un programa y habíamos entrevistado a un vecino por el tema de las torres en el parque, en lo que sería el parque de la Paternal, allí atrás de la de lo que era el albergue Warnes, en la calle Warnes, pero que había un gran parque, está atrás de lo que hoy es Carrefour, y que también tenía, está cerca también de lo que sería el predio de la cancha de Argentinos Juniors, ¿verdad? Y bueno, allí el gobierno de la ciudad quiere poner unas torres, ya se licitó, ahí se hizo una audiencia pública, por supuesto, por más que la audiencia pública estuvieran los vecinos en contra, no lo aceptan, el gobierno le da para adelante. Y ahora los vecinos, para el domingo 27 a las 18, están invitando a una asamblea para defender el pulmón verde del barrio, allí en las torres, en la isla de la Paternal. ¿Por qué? Porque ya empezaron a construir eso. Es una barbaridad. La verdad, es una locura lo que quieren hacer en uno de los pulmones, de los pocos pulmones verdes que queda en la ciudad de Buenos Aires. Y que esta gente solo trabaje en base a negocios, ¿no? A negocios inmobiliarios con sus amigos y donde tienen previsto hacer 11 torres. Es una locura total. Y bueno, nada, vamos a ver el domingo que se junten vecinas y vecinos que se puedan hacer con alguna oposición que sea más fuerte. Y bueno, Nacho, ponemos un pequeño separador y vuelvo con otro tema también de la ciudad, si te parece. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos ya los últimos minutitos de Otras Voces, Otras Propuestas. Y también tenemos el tema también que lo hemos conversado en varias oportunidades, hemos entrevistado a vecinas y vecinos, que es lo que denuncian respecto al parque lineal ahí en Honorio Porredón, en Caballito. Bueno, hemos hablado bastante, esto que quiere hacer en 6 cuadras, sacar una de las vías de tránsito, uno de los carriles, no carriles, porque en realidad uno de los sentidos que va de norte a sur, en Honorio Porredón, por 5 cuadras. Y bueno, esto también, se hizo audiencia pública, la justicia en un momento dijo que estaba, era una barbaridad lo que iban a hacer, por supuesto el gobierno apeló y sus seguidores en la justicia le dieron la razón, volvió todo para atrás. Yo pasé ahora 3 o 4 días y bueno, ya van por la segunda cuadra, que están todo cercado, el tránsito que está cortado, hay que desviarse por calles paralelas donde pasan los colectivos, pasan los camiones, pasan los autos. Y ahora nos enteramos por los vecinos del barrio de Caballito, que se oponen, como dije, a este parque lineal de Honorio Porredón, y dicen que la obra va a costar incluso más de lo previsto. Y convocan a una protesta nuevamente mañana miércoles 23 a las 18:30 en Hidalgo y en Díaz Vélez. Ellos lo que denuncia es que van a pagar, se va a pagar, los vecinos van a pagar, 1.400 millones por la obra del falso parque en honor de Porredón. Arrancó la obra, cuando se licitó, 397 millones. Y el ajuste tiene una suba del 260%. Ese 260% en la suba del monto que el gobierno de la ciudad paga a la empresa Mía Baza por la obra de Honorio Porredón no se condice con ningún índice inflacionario vigente, dice. Es totalmente discrecional y fue aprobado en el presupuesto 2023. En el boletín oficial todavía no está publicado, pero pueden descargar el proyecto de ley sancionado el 10 del 11, dice, ¿no? Y aparte agregan, hasta ahora la inversión fue de casi 160 millones y no terminaron siquiera una sola cuadra. 160 millones por menos de una cuadra. La obra está proyectada por 8 cuadras y, como sabemos y que siempre pasa, el blindaje mediático es total. O sea, gastará 1.439 millones. Una inflación proyectada por el gobierno del 60% y un aumento falso del 260%. Así que convocamos a los vecinos, no destruyan Honorio Porredón, el gobierno porteño gastará 1.400 millones en el falso parque, y sumate a exigir la cancelación del proyecto y que el gobierno convoque a los vecinos. Esto es lo que vienen pidiendo ellos. Bueno, Nacho, ponemos un temita y después vamos para el final del programa. El tiempo pasa, nos vamos. Si el amor no lo reflejo como ayer, si en cada conversación, cada beso, cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. Bueno, ahí escuchábamos también otro tema de Pablo Milanés. Y antes de irnos, quería comentar un poco el partido de hoy, ¿no? Y el fútbol, esta cuestión del exitismo que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación en la Argentina, los periodistas deportivos, los comentaristas, los opinólogos, los conductores y conductoras. Bueno, todo el que tiene un micrófono y que hoy era todo celeste y blanco, en un chauvinismo muy berreta, y donde, bueno, se pudo ver un equipo de fútbol que parecía que se iba a comer a los chicos crudos y se lo terminaron comiendo con postre y todo, prácticamente. Hablaremos, total, el Mundial dura un mes. Vimos ahora aquí a Inglaterra, que ganó 6-1, hoy vimos a Francia ganar 4-1, Australia jugando un juego que evidentemente si Argentina clasifica, mejor que no clasifique segunda porque le tocaría seguramente con el que va a salir primero en la zona, que Francia, y la verdad que no estaría bueno empezar por ahí. Pero digo, a mí el fútbol me gusta, pero no soy fanático, y menos soy fanático de la selección, una selección que no, a mí no me da mucha alegría ver fútbol, ¿no? Y encima con esto último, que la tecnología ha aplastado lo que es la esencia del fútbol, el juego, ahora el VAR de... Ahora ya es el VAR multiplicado por 10 en cuanto a cómo le cuentan las costillas a los jugadores en cada movimiento, en cada acción, en cada segundo. Que te cobren un offside porque, bueno, está adelantado, está un poco más adelantado en la intención del juego cuando la pelota salió, que es la esencia de lo que es el fútbol y el no sacar ninguna ventaja. Ahora, que haya una tecnología con 12 cámaras para que te cobren un offside, porque el jugador que iba al ataque tenía el nudo del cordón de la zapatilla, de los botines, un poquitito más adelantado que el del contrario, la verdad, ya eso es una barbaridad. Y bueno, hoy uno de los goles anulados, en realidad estuvieron bien anulados dos goles, pero hubo uno que fue un escándalo, porque no se puede, se pierde la esencia del fútbol ya. Entonces te gana la tecnología, como leí hoy en las redes, en una red, para eso que jueguen al metegol el campeonato directamente. Porque la emoción más grande del fútbol es el gol, y vos te gritaste un gol con toda la emoción, con todas las ganas, con todo el entusiasmo, y viene un tipo después de 5 minutos y te dice que por televisión vio que la punta del botín estaba 2 centímetros más adelante que el contrario. Eso es una cosa loco. No le sacó ninguna ventaja. Pero bueno, seguiremos hablando la semana que viene de esto. Nacho, gracias ahí en el estudio Víctor Basterre de La Retaguardia, Julio Pardo en la 690, a las amigas y amigos de la NDR 103.9, y nos vemos el próximo martes y nos vamos con un último tema de Pablo Milanés. Gracias, Nacho. Hasta el martes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes.